Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy lunes 27 de junio. El Partido Popular ha sido la formación política más votada por el electorado ubriqueño en las elecciones generales celebradas ayer domingo. De esta forma, el Partido Popular ha recibido 3.949 votos, lo que supone el 39,36% de los votos emitidos. En segundo lugar se sitúa el Partido Socialista, con 3.316 votos, un 33,05% de los sufragios. Le siguen Ciudadanos, con 1.351 votos recibidos, un 13,46%, y Unidos Podemos, con 1.126 votos, un 11,22% de los votos emitidos. Un total de 10.181 ubriqueños acudían en la jornada de ayer a emitir su voto a las 23 mesas electorales instaladas en nuestra localidad, registrándose una abstención del 25,90%. Otros temas de interés. Desde el Ayuntamiento de Ubrique se ha convocado la celebración de una sesión ordinaria de pleno para mañana martes a partir de las 8 en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Ubrique en la Ermita de San Pedro. En el orden del día los siguientes asuntos. Punto primero, aprobación de acta de la sesión anterior. Punto segundo, modificación de la ordenanza fiscal, tasa por expedición de documentos administrativos. Punto tercero, modificación de ordenanza fiscal, tasa por servicio oficina de turismo o curi. Punto cuarto, propuesta de nombramiento de hijo predilecto a Bartolomé Pérez Sánchez de Medina. Punto quinto, nueva denominación del premio Pintura Rápida al Aire Libre Pedro Lobato Hoyos. Punto sexto, mociones por razones de urgencia. Punto séptimo, control y fiscalización de la gestión de la alcaldía, junta de gobierno local y concejales que ostenten delegación. Y punto octavo, ruegos y preguntas. También podemos destacar que hoy se encuentra en nuestra localidad la unidad móvil del Centro Regional de Transfusión Sanguínea. Las donaciones de sangre se pueden realizar esta tarde en la tercera planta del edificio del mercado en horario de 6 a 10 de la noche y también durante la jornada de mañana martes en horario de mañana de 10 y media a 1 y media y de tarde de 6 a 10 de la noche. Desde el Centro Regional de Transfusión Sanguínea se solicita la colaboración de los ubriqueños en esta nueva campaña de recogida de donaciones de sangre. Se informa que la donación de sangre es un procedimiento fácil y seguro que puede realizar cualquier persona que tenga más de 18 años y menos de 55. Si es la primera vez que dona, no se debe de ser mayor de 60 años. También hay que pesar más de 50 kilos y gozar de buena salud. Se recuerda que después de una donación de sangre deben de transcurrir al menos 2 meses hasta la siguiente donación. Por último, un varón no puede tener más de 4 donaciones en un año natural y una mujer no más de 3, según establece la legislación vigente. Debido a la cercanía de las vacaciones de verano, se realiza un especial llamamiento a la participación en esta campaña de donaciones de sangre para poder atender las necesidades de todos los enfermos hospitalizados en la provincia. Otros temas de interés. El presidente de la Peña Flamenca de Ubrique ha dado a conocer el nombre de los finalistas del Concurso Nacional de Arte Flamenco Ciudad de Ubrique. La final se va a celebrar el 9 de julio a partir de las 10 y media de la noche en el IES Maestro Francisco Fatou. El jurado reunido ayer domingo ha decidido que están en esa final en la categoría de cante Juanito Berrocal, José Olmo y Gabriel Mellado. Y en la categoría de baile, Laura Santamaría, María Canade y Rafael Ramírez. Además, se ha concedido el premio Joven Cante a Antonio Carmona. Tenemos encante. La verdad, tengo que decir que había una buena participación, que es una lástima que los que se hayan quedado fuera pues no estén, pero todos no podemos meterlos en la final. Pero bueno, que el año que viene hay otro concurso y esperamos que estén por aquí. Encante ha quedado Juanito Berrocal de Medina, José Olmo del Cuervo y Gabriel Mellado de Sipiona. Esos son en cuanto a cante. En baile han quedado Laura Santamaría de Sevilla, María Canades del Puerto de Santa María y Rafael Ramírez de Málaga. Son los tres, dos bailadoras y un bailador. Y la verdad es que estuvieron muy bien. Y en cuanto al premio joven, pues Antonio Carmona, que ya ese premio está concedido ya. Son gente de muy buena escuela, son gente que la verdad que entienden y saben decir cante muy bien, y yo espero, bueno,